después de mucho tiempo, hoy vienes a buscarme. Si todo ha terminado, no es fácil encontrarme. ¿No ves que ya no lloro como antes tu traición? ¿No ves que ya no tomo, no ves que ya no tomo como antes por tu amor? Que tú ya nada vales para mi corazón.